micrófono con la luz. No tiene micrófono con la luz. Si vuelve la luz, tiene micrófono. Sí, para. Ahí vuelve. Bueno, un poco dando continuidad a lo que decía la doctora Heredia y siempre en la búsqueda de lo más importante que es la verdad y la justicia y el respeto y la protección que la familia de Santiago Maldonado y Santiago Maldonado merecen. Ayer se comunicó la doctora y la familia conmigo para que de manera urgente el perito Alejandro Inchaurregui, que ahora va a explicar con detalle, se hiciera presente rápidamente en el lugar, porque el juez había dispuesto que no se iba a tocar el cuerpo hasta que él no llegara. Ante eso, me comuniqué con el ministro de Justicia, Germán Garabano, pidiéndole que de manera urgente se tomaran medidas para concretar el traslado de Alejandro Inchaurregui al lugar donde había sido encontrado un cuerpo. El ministro de Justicia me dijo que en 5 minutos podía responder, cosa que así hizo, y vinimos junto a Alejandro Inchaurregui ayer con lo que la familia expresamente y la doctora nos había pedido, que vayamos al lugar en un auto, no en camioneta, y los dos solos. Eso fue, llegamos al lugar, nos fuimos en un auto, los dos solos al lugar, y rápidamente Alejandro Inchaurregui aceptó como perito el cargo y se puso a trabajar, y él va a poder dar más detalles sobre las tareas realizadas ayer y hoy. Bueno, buenas noches. Tal como prologó el doctor Coriolano, ayer llegamos al Pull-off de Cuyamén, un lugar que ya había sido visitado por nosotros con antelación en varias oportunidades. Nos encontramos ante una situación que era la siguiente: había a unos 3 o 4 metros de la orilla del río Chubut un cadáver que estaba flotando. El mismo tenía vestimenta, había que decir su movimiento, su extracción del río y su traslado, cosa que se hizo en condiciones no ideales, pero bastante, digamos, propicias, con resultados positivos. Con personal de prefectura se extrajo el cuerpo, se lo trajo con la respectiva cadena de custodia, la morgue judicial y de Esquel. La morgue judicial de Esquel carece de algunos elementos esenciales, como equipo de rayos para obtener imágenes y demás, por lo tanto, ese es el motivo por el cual la autopsia no se va a hacer en Esquel y el cuerpo va a ser trasladado en horas de esta noche a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la morgue judicial de la Nación, donde se peritará cuando el juez lo disponga, digamos, ¿no? Quiero señalar, porque ya ha circulado algunas versiones, ese cuerpo estaba vestido, ese cuerpo no ha sido identificado hasta el momento. La existencia, la presencia de efectos personales entre las ropas de ese cuerpo, entre ellos un DNI que corresponde a Santiago Maldonado, no implica de ninguna manera una identificación positiva de ese cuerpo. Quiero ser muy enfático al respecto, y esa identificación se hará oportunamente en la morgue judicial por los distintos métodos de los cuales dispondremos, pero no en este momento. Quiero ser enfático en eso. Por el momento, ni para el grupo que está aquí presente y tampoco para la justicia, hay una identificación alguna de ese cuerpo. De manera entonces que estamos a la espera del traslado del mismo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y será peritado en los próximos días. Dato que ustedes obtendrán seguramente a través nuestro o del juzgado. Esto es lo que podría decirles por mi parte. Vamos llevando, pasando. Gracias.

O sea, intuitivamente sí, porque anteriormente no estaba ahí. Sergio, ¿cómo se va a dar esa cadena de custodia para garantizar a usted que el resultado sea justamente el que corresponda? Bueno, la cadena de custodia comenzó ayer, como decía Andrea, estuvimos sentados 8 horas mirando ese cuerpo. Luego, cuando estuvo el doctor Inchaurregui, que fue el que retiró ese cuerpo, luego se subió a la ambulancia, vinimos detrás de la ambulancia hasta que ingresó a la morgue y el juez precintó el lugar donde fue colocado ese cuerpo, y ahora vamos a acompañar ese cuerpo hasta la morgue. ¿Confían en el tratamiento que se le va a dar dentro del Hospital de la Ciudad de Buenos Aires? Y bueno, para eso hemos propuesto, está el doctor Inchaurri como perito de parte, y además hemos propuesto a una doctora como veedora del procedimiento. Doctora, ¿pudieron hablar con alguien de la comunidad para saber si ellos en estos días vieron algún movimiento extraño o notaron gente que no era de ahí? Bueno, justamente hoy volvimos al pull-off para comenzar a recabar todos estos testimonios para que nos ayuden a entender por qué se encontró este cuerpo ayer en ese lugar. ¿Relacionan la aparición del cuerpo con el reciente cambio de juez en la causa? Bueno, obviamente algo sucedió para que apareciera ahora este cuerpo en este lugar. Nosotros entendemos que en una desaparición forzada en democracia se tiene que articular de manera inmediata tanto las acciones en un expediente como las acciones de movilización y de reclamo social. En esta conjunción entre la sociedad civil y la familia constituida activamente en un expediente, creemos que es la única manera de romper todo el esquema de impunidad que propone el Estado. Sergio, las marchas que se puedan hacer en las próximas horas en Plaza de Mayo, reclamando por la aparición con vida de su hermano, ¿son apoyadas por la familia o ustedes no han convocado ninguna marcha? No convocamos en ninguna marcha y tampoco estamos en condiciones de ponernos a convocar algo. O sea, tenemos lo otro que es el objetivo No podemos desviarnos de eso. Lo que se convoque o algo corre por cuenta de los que lo convoquen. No lo estamos haciendo nosotros. ¿Ustedes culpan a Gendarmería como la comunidad Pull-off que responsabiliza por el planteamiento del cuerpo No estamos diciendo nada de eso. Lo va a responder Verónica. Al margen del ilógico, este cuerpo arriba, la pregunta es si, analizando el contexto, entiendo del contexto, si su cuerpo es relevante, ¿usted le llamó algo la atención de ese contexto, la flora, las rocas, no sé, las ramas, algo que permita abonar la idea del biológico de ese contexto? No, en realidad no hubo ningún detalle singular, en realidad, más que un detalle, la complejidad del punto reside en el hallazgo del cadáver. Sí. Sergio, estaba algo pendiente de Verónica con tu respuesta. Sí, porque yo le preguntaba, ¿la comunidad Pull-off está segura del principio que fue Gendarmería el responsable de la muerte, en este caso, de Santiago Maldonado? ¿Usted coincide con eso? ¿A esta altura? En principio todavía no está confirmado la identidad del cuerpo que se halló, así que todavía nosotros no hablamos de muerte, en primer lugar. En segundo lugar, desde el primer momento estamos hablando de una desaparición forzada. Esto significa que quien privó de la libertad a Santiago son fuerzas del Estado, en este caso Gendarmería, y que a partir de ese momento se ocultó información y se apañó con mantener esta privación de la libertad y esta falta de información de dónde estaba Santiago. ¿Doctora, ¿hubo alguna connivencia del juez y de Otranto con las fuerzas que usted dice? Bueno, nosotros hemos pedido que se acumulen dentro del expediente de desaparición forzada las acciones que previas al 1 de agosto que han sido decisiones adoptadas por el juez Otranto. En el curso de la investigación se verá qué tipo de responsabilidad tiene. ¿Cómo es la relación con la doctora Ávila? Porque ayer no pudo participar del rastrillaje. Bueno, se convino que ella no estuviera en el rastrillaje, precisamente porque ella ya había participado en los otros, sobre todo en el rastrillaje del día 18 de septiembre, donde fue brutalmente la violencia desplegada tanto por el doctor Otranto, y ella convalidó esa violencia. Ahora, por lo tanto, como en el día de ayer no iba a participar ninguna fuerza de seguridad a propuesta del juez, la doctora Ávila prefirió tampoco estar. Sergio, pareciera que es un avance positivo. Una consulta. ¿Es posible, haciendo análisis geológicos y en la zona donde fue el hallazgo de este cuerpo, determinar si la zona de muerte fue la zona de hallazgo? Entiendo que es una mesura bastante, digamos, dificultosa. Es incumbencia de otro tipo de peritos, así que no estaría en condiciones, digamos. Doctor, para usted mismo, ¿es posible realizarse? Sí. ¿Es posible realizarse? Digo, ¿hay estudios que pueden comprobar o descartar esto? Sí, hay estudios. Doctor, ¿está conforme con el tratamiento hasta ahora judicial y cree, tiene expectativas respecto a las pericias que se hagan por la cadena de custodia, porque en general no hay resultados y tarda mucho? ¿Usted está al tanto y está conforme con lo que se hizo hasta acá, en las últimas horas? Sí, digamos, a partir del hallazgo del cuerpo hasta este momento, y lo que tenemos planificado para las próximas horas, por supuesto. Doctor, ¿en cuántos días más se podrá saber? Claro, ¿en cuántos días se podría saber si es Santiago o no? ¿Cuánto tiempo lleva esto? Bueno, en realidad hay unos términos que tienen que ver con la faz judicial. Y esto significa que no solo hay que trasladar el cuerpo, sino hay que oficiar a los respectivos peritos para que se notifiquen y proponer un día y una hora para efectuar la autopsia. A partir de entonces puede haber estudios secundarios, pero no puede llevar más de muchos días. Doctor, ¿de qué depende ahora que puedan viajar hoy o mañana? ¿Del clima? Ahora en realidad se está esperando la cuestión climática. En principio sería las 22 el traslado, a partir de las 22, no se sabe. Claro, en principio sí sería, por eso es, hoy o mañana. Va a depender de las cuestiones. Sí. Sobre Yasu, ¿cómo se da la imputación? ¿Tendría que ver, tenía que ver con las pericias que se solicitaron sobre el golpe, la sangre? No hay imputación, hay una presentación espontánea por parte del señor Echazo. Perdón, entonces, ¿qué dice jurídicamente, doctora? Si no hay imputación, ¿por qué la fiscal entonces le concede ser parte en el peritaje? La fiscal hoy en el comunicado dice expresamente que hay un imputado, se refiere a Echazú, y le concede ser parte del peritaje forense. Porque en todo proceso hay partes, y todas las partes tienen derechos. Pero no es O sea, uno puede... En un expediente, en un proceso judicial, o se es víctima, o se es imputado, o se es testigo. Entonces, Echazú se presentó y el rol que ocupa en un proceso es de imputado. Y como tal, tiene que tener todos los... Aunque no se le haya imputado, pero bueno, sí se presentó de manera como imputado. En realidad está por ahí tranquila esperando que a ver cuál es el desarrollo de esto. Tranquila por ese lado, después por otro lado, o sea, muy triste por todo el manejo este que se estuvo haciendo. ¿Cuánto la ha afectado todo esto a ella? Y veremos en cuánto tiempo se resuelve. Es una pregunta que no la puedo responder. O sea, no es que es algo que se determina hoy. O sea, los daños psicológicos se ven más adelante. Sergio, ¿puedo hacerte dos preguntas acerca de los tatuajes? Si hubiera reconocido los tatuajes. Si lo hubiera reconocido, hubiera afirmado que es Santiago, y no, yo no pude reconocer eso. Pero no podés preguntar eso, ¿sabés que no podés preguntar? No podés preguntar porque te estamos diciendo que tengan respeto, que nosotros les pedimos por favor, no podés preguntar si está maniatado. Lo mismo que me preguntes si tiene un balazo, ¿cómo me vas a preguntar eso? Yo entiendo tu trabajo, pero hay que medir las preguntas, por favor, les pido. ¿Cómo van a preguntar si está maniatado? No puede ser. Yo entiendo, pero no se puede así. Usted mencionó puntualmente el medio operativo del 18 de septiembre. ¿Cree que puede haber alguna vinculación entre ese mega operativo y la aparición ayer del cuerpo en el río Chubut? Bueno, obviamente todo tiene que ver, todo lo que pasó, todo lo que se hizo y todo lo que no se hizo. para que el 17 de octubre recién se encuentre este cuerpo en este lugar. Si efectivamente ese cuerpo estaba ahí el día 18 de septiembre, con semejante despliegue, tendría que explicarse entonces qué se hizo, para qué se hizo, cuál fue el objetivo, que hasta ahora desconocemos los fundamentos jurídicos para adoptar esa medida y tampoco conocemos los resultados de esa medida. O sea, excepto de que dio negativo, tampoco sabemos en qué medida lo valoró el entonces juez para hacer esa medida. Ustedes no lo dejaron entrar, en ese operativo. Por eso, esta es la primera vez que participamos del rastrillaje. Sergio, a nivel personal, ¿te sentís acompañado por la gente de la comunidad? Porque últimamente acá en Estel no han venido, siempre se los veía en el juzgado federal, bueno, estos días no han venido. ¿Te sentís acompañado hoy o pasó algo? En realidad esto se hizo algo para de la familia y por el tema de la causa, no tiene nada que ver con el resto de las marchas o lo que se viene haciendo en conjunto. Sergio, ¿qué opinión tiene de las declaraciones de la diputada Elisa Carrió respecto al 20% de que el presidente no podía estar con la rama? Ese 20% ya está descartado. También queremos hablar con respecto a la diputada Carrió, o bueno, lo que sea que es Carrió. Que las declaraciones que tuvo, ¿no?, desde que empezó a hablar con Santiago Maldonado fueron muy hirientes. Creemos que alguien que es una dirigente política no puede decir las barbaridades que dijo, lo que dijo antes de ayer, sobre todo de Santiago, del cuerpo de Santiago, si es Santiago. Creemos que es una falta de respeto. Sabemos que un montón de gente no acompaña, ¿no?, los dichos de Carrió, pero sabemos que otras personas sí. Entonces le pedimos respeto. Pueden estar de acuerdo o no con nuestra lucha, con lo que digamos, con lo que haya hecho Santiago, pero eso es una cosa, y otra es faltar el respeto con todos los dichos y con el apoyo a los dichos de Carrió. ¿Le van a pedir que haga disculpas hacia ustedes, la diputada? No, tendría que salir de ella, ¿no?, que nos pida disculpas después de las barbaridades que dijo. Estamos por finalizado, ¿ya les parece? Sí. Muchas gracias. Bueno, pero vos sos la que decís. Sí.